Y después de un especial con la palabra funeral de música extrema, vamos a otro especial de la palabra funeral en agosto, un poco por llevar la contraria, con pues lo que podríamos describir como Gothic Doom, Funeral Doom y Sludge. Esos van a ser en sus distintas variantes los estilos que vamos a presentaros en esta recopilación. Y va a ser en dos tiempos, en dos grupos. Uno va a ser más gótico, más melódico, aunque va a finalizar con Sludge. Y el otro va a ser más en el terreno de, no sé decir, es que no sé cómo mencionar lo que es Electric Wizard, pero Doom psicodélico, Doom Sludge psicodélico, no lo sé. En cualquier caso, estas son las bandas. Estamos en agosto, esto no es ni la temporada vigésima ni la vigésimo primera. Y bueno, por eso igual creo que es mejor poner música y que yo qué sé, cuando estéis ahí yendo en coche o dando una vuelta o trabajando y escuchando la FM o el streaming de la radio o el podcast, pues canciones, canciones. Y estas son las de la primera parte, vamos a decir, porque yo digo que desde el Gothic Doom de My Dying Bride y Opeth y Sinistro hasta el Funeral Doom de Skepticism. Entonces, para gente no familiarizada con el género no va a notar ninguna diferencia, pero la hay. Vamos pues, primero, bueno, vamos a hablar de la canción que habéis escuchado al empezar el programa, que se llama Cosmic Funeral, de una de las bandas favoritas del Desenterrador. Fue el último EP con la formación original, bueno, sin contar con el bajista que ya se había ido y sin contar con el batería que tocó en el primer disco, que luego ya no militó en la banda, Mike Snail. Y bueno, ¿qué podría decir? Esto es el momento en el que casi abandonaron el Funeral Doom, o por lo menos todo lo que tenían de Funeral Doom, que se había oído en absoluta y total gloria en su primer disco, El Equilibrium, y que todavía en el Ethereal Mirror tenía cierta presencia, y ya empezaron a tirar más hacia el rock, un poco con más groove, con más psicodelia, más retro, de alguna manera. Y esta canción es un compendio de ambos, es un punto intermedio y es una de sus mejores canciones, la que habéis escuchado, que se llama Cosmic Funeral. Después vamos con una banda que la verdad es que Desenterrador se la ha resistido siempre, que nunca podría decir que he sido fan. He tenido la oportunidad de verles en directo. En el Roadburn eligieron las bandas de un día, pero es que no, Mike Akerfeld, su líder. Pero si ya me costaba mucho que me gustaran, ya cuando empezó a cantarme con la voz limpia y hacer rollo prog, me pilló a pie cambiado. No sé si los escucharía ahora haciendo el rollo prog de ahora, o si los escucharía haciendo el rollo más Doom Goth de antes, si ahora de repente me gustarían, pero desde luego nunca conseguí engancharme, lo que no quita que sea una banda digna de mención. Y encima este disco concretamente igual es el mejor que tienen, por lo menos para mí, Blackwater Park, la canción de Funeral Portrait. Desde Portugal nos viene una banda que conocí porque tocaron en un festival llamado Reverence, del que se habló millones de veces el último año, en la última edición, cuando ya no sabía muy bien qué hacer. Trajeron Sludge, trajeron pues esta especie de Gothic Doom, trajeron muchos palos, yo creo que una especie como de lo que pudieron encontrar. Yo creo que los organizadores principales no estaban, se dieron el piro y le dejaron a los portugueses tirar para adelante. Y es una banda que está bastante bien, porque luego le volví a ver en directo, no me acuerdo teloneando a quién, igual a Paul Bearer. Su vocalista es, la verdad es que tiene un punto de voz muy guapo, y eso pues navega en esa especie de doom gótico con aires cinemáticos bastante bien. La canción se llama en portugués O Día Después de Meu Funeral, que quiero imaginar que dice el día después de mi funeral. Dueto, logiquísimo, logiquísimo que My Dying Bride, que estarán a finales de mes, septiembre, en las Occult Sessions, es logiquísimo que tuvieran canciones con la palabra funeral, y son dos las que vamos a poner. Del EP, I'm Up for All Our Failures, Like a Perpetual Funeral, y del disco de Lies I Shire, My Body a Funeral. Ya nos vamos a cerrar esta primera, vamos a decir, esta primera sección de canciones con un poco Sludge, más dumero, el de Sea Bastard, banda de Brighton, que la verdad es que mientras yo les conocí, porque claro, es que no, han sacado dos discos, luego un par de splits, siguen en marcha, pero no han sacado nada desde hace ya casi 9 años. Psychic Funeral. Perdón, se me olvidó mencionar. El orden es este. Mantar, que es la banda que quería mencionar, no si va a estar. Mantar, que es una banda de Alemania, es un dúo de sludge metal. Y la canción de ellos, las Mantar, la verdad es que es un grupo en directo bastante guapo. A mí me parecen demasiado rápidos para considerarles sludge, pero bueno. La canción se llama The Funeral a secas. Y ahora sí, sí va a estar con la canción Psychic Funeral. Y aquí acaba esta primera parte del tercer especial del concepto funeral con las bandas que más o menos navegan entre el funeral, el doom, el sludge y sus variantes. Thank you. heart. Some friends, the few that I have left, set sail out of the frame I'm in. Thank you. the ruin of your face pours down like lit tears as you sit by my side. Confess to me your fears. Drink deeply, wreck of me, my body.

Digamos ya con la segunda sección de este especial sobre el concepto del funeral, entornado al Doom Funeral, Gothic Doom, Sludge y demás variantes del metal lento y extremo. Y vamos a hacer, bueno, vamos a empezar con mi primera exposición. Este disco yo creo que he puesto casi todas las canciones en algún momento u otro del programa El Desenterrador. Pero mi primera exposición al Funeral Doom, y la palabra funeral como bien está incluida en lo que es el tema del programa de hoy y de los dos anteriores, fue Cathedral y su disco debut, Forest of Equilibrium, publicado en 1991, si no me equivoco, que siempre me bailan los años. Y bueno, Lee Dorian acaba de dejar Napalm Death, acaba de dejar dos años y medio de Greencore, pero el más abrasivo. Y si es verdad que en alguna canción del From Sleepment to Obliteration, que fue su disco debut, incluyó alguna que otra canción lenta. Y yo creo que la verdad es que tardó muy poco en dejar claro que lo que le molaba ahí era el rollo de Black Sabbath y todas sus variantes, pero infinitamente más ralentizado. Y por mucho que digan que hay bandas como los finlandeses Skepticism y otras tantas que iniciaron el tema del Funeral Doom, o sea, para mí el concepto de Funeral Doom, la perfección está en este disco, por los ambientes que se crean, por los sonidos de guitarras, por los samples que se meten, las voces, las letras, es todo como hecho en un cementerio. Es decir, luego lo puedes poner la voz mucho más gutural, puede ser más lento, hacer las canciones que no terminen nunca, poner unos teclados ominosos, pero a mí me parece que este disco es la perfecta representación. Y dentro de esa perfecta representación, esta canción llamada A Funeral Request, de 9 minutitos, es un perfecto ejemplo. Después pasamos a Electric Wizard, Doom Sludge con psicodelia, se podría decir. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner 3 momentos históricos de la banda. Primero, cuando tenían otros nombres, y luego ya cuando era Electric Wizard. Y vamos a poner 3 canciones que contienen la palabra funeral. De su segundo grupo, pre-Electric Wizard, que se llamaba, si me equivoco, Eternal, la canción Electric Funeral, que yo no sé si es una versión de Black Sabbath. Del siguiente grupo, Lord of Putrefaction, antes de llamarse Electric Wizard, Wings Over a Black Funeral. Y ya cuando por fin eran Electric Wizard, encima muy avanzados en su carrera, en 2014, el disco Time to Die, la canción Funeral of Your Mind. Y siguiendo en este rollo de doom psicodélico, los finlandeses Reverend Bizarre, marcianos como pocos, con su disco tercera parte So Long Suckers, la canción Funeral Summer. Los italianos con su particular versión del Funeral Doom de corte mediterráneo, Abysmal Grief, con la canción Lord of the Funerals. Nos vamos, si no me equivoco, a Australia con Mournful Congregation, joder, Australia con el Funeral Doom, un país que jamás imaginaría que iba a aficionarse a este estilo. Del disco June Frost del 2009, la canción Solemn Strikes the Funeral Chime. De Irlanda, si no me equivoco, son Mourning Beloved, y de su disco, de su segundo disco, The Sullen Sulcus, la canción Narcissistic Funeral. Clásicos donde los haya, absolutos e indudables, del Funeral Doom, porque se dice que el Funeral Doom de primera generación finlandés fue el que puso en marcha el género. Skepticism, del disco Pharmacon, la canción The Raven and the Backward Fan. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Thank you. Y os dejamos con esta sorpresa. A ver si la reconocéis.